Frontera Final. Estos son los viajes de la nave espacial con mi conexión. Su continua misión, explorar extraños nuevos cómics, buscando nuevas formas de fanboys y explorar nuevas culturas para guiarlos valientemente a donde ningún fanboy ha llegado antes. ¡A traer el sexy de regreso! ¿Sí, no? ¿Qué pasa, Paco? ¿Está bien, no? Acabas de matarme toda la... ¿De qué estás toda hablando? Toda la inspiración. Al contrario, acabo de agregar. Pedazos. Agregar. La hermosa entrada, pero en acabo cualquier caso... Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Cuenta, esto se llama Con Mi Conexión. Exactamente. Están escuchando en turradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Y lo tenemos que decir a dos voces porque Reika, afortunadamente, no ha llegado. Entonces, el día de hoy puede ser mucho más relajado, mucho más tranquilo, sin el sonido del pato cada 10 segundos, Dios mío. Claro, y también con menos escuchas, ¿no? Ah, bueno, claro. Eso que quede clarísimo. Pero bueno, algo se puede lograr. Preséntate, compañero. Me gustaría presentarme antes que nada. Mi nombre es Carlos Spock Moisés, trayendo el sexy de regreso en este programa especial de Comic Conexión con el señor Francisco Tiberio Espinosa. Exactamente. Tiberio, por favor, Tiberio. Francisco Tiberio Espinosa. Así es, entonces, como pudieron haberse dado cuenta, estamos tratando el día de hoy un tema muy cercano al corazón de Joey, de un servidor. Sin duda, sin duda. Un tema que queremos mucho, un tema que admiramos mucho. Es algo que es parte de mi niñez, es mi primera introducción a la ciencia ficción, porque... Sí, cuando lo ves desde el estreno en 1966. Lo vi en los 80s en reruns, ¿ok? Ajá. Entonces, nomás me gustaría decirles a todos que yo sé que mucha gente, por alguna extraña razón, no es fan de Star Trek, porque es más fan de Star Wars. Y les digo, esto no son como las Chivas y los Pumas y el América. No confundamos. Le puedes ir a todos, porque todo viene de la misma fuente. Puede haber viene uno, de la ciencia ficción. Puede haber uno que te guste más que otro. Puede claro, haber claro, uno que... pero decir que es algo peor o mejor... Exacto, ¿no? Se me hace como que muy ridículo, porque todo viene del mismo lugar. Aunque hay cosas que sí están muy, muy mal hechas, ¿no? Me como acuerdo, episodio 3. Como, Dios mío, sí. Pero no solo por eso vamos a tirar el bebé con el agua sucia. Estoy totalmente de acuerdo. Pues vamos a hablar esta vez de este gran... gran tema que es Star Trek, y espero que todos ustedes, si les gusta, nos lo digan a través de nuestro Messenger, y se pueden conectar a través de comic-conexion@hotmail.com, y después de que escuchen el programa, si tienen alguna duda, la pueden resolver en nuestro blog, que es http://comiconexion, con unas olas en medio, comiconexion.blogspot.com, y también pueden hablar aquí a cabina, que es el 90002041, si tienen alguna pregunta para nuestro invitado de hoy. ¿Nos puedes dar unos aplausos, por favor, Oscar? Porque además hay que decirlo, es uno de los más grandes conocedores de voces, sin duda. Es una persona que además sabe mucho de ciencia ficción, que además sabe mucho de cómics, sabe mucho de series de televisión, de películas, de género. Y además es un buen amigo de nosotros dos, entonces... Y no solo eso, por favor, es el capitán. Exactamente. Es el capitán. Del USS Aztlán. Exactamente. Que es el club oficial de Viaje a las Estrellas en México. El señor Alfredo Ranova. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sin pena, no te preocupes. Tú relájate, dilo. Si no tengo pena de conocerlos a ustedes, ¿crees que me va a dar pena hablar en un micrófono? Muy bien, muy bien. Muy buen punto, además, ¿no? Pues el día de hoy vamos a abordar este gran tema de Star Trek. Pero antes de eso, nomás me gustaría darle, como siempre, las gracias a todas las personas que han comentado en el blog. Tuvimos, como siempre, muchos comentarios, muchas cosas interesantes que decir. Desafortunadamente sucedió algo muy, muy extraño. Como a las personas que visitan el blog constantemente habrán notado, yo también mencioné en el programa pasado, iba a tener un programa a través de otra estación por internet. No lo puedo mencionar ahorita, obviamente, porque conflictos. Pero resulta que a última hora, por una extraña razón, la persona encargada de conectarme, porque yo puedo transmitir directamente de mi casa, igual que la señorita Rebecca Reds, en su programa que es Electro Sound, si estoy en lo correcto, por alguna razón no se apareció el chavo y no me pude conectar. Es que te están boicoteando, yo, o sea... Ah, no, me queda clarísimo, cuenta, ¿no? Me queda clarísimo. Entonces fue muy curioso, ¿no? Porque estoy ahí sentado desde las 7 y el tipo no aparece. Y me encuentro a Rey, que Rey que me dice, ¿cómo estás? ¿Estás listo para empezar el programa? Le digo, pues yo estoy listo, pero pues el cuate que me tiene que conectar no está. Lo que no está listo es la estación. Es, exactamente, y es el mismo cuate que mencionamos la vez pasada, el jueves, el señor Carlos Sparrow. Y déjame decirte, yo ya tengo, si pudiera hacerlo, le haría el sonido del pato igual que Rey, porque no se apareció. Yo tampoco puedo, es como el poder mutante de Rey. Sí, sí, sí. Y muchas personas me decían, ya va a empezar el programa. Le digo, pues ¿cuál programa? Si no está Carlos Sparrow, pues no puedo hacer nada. Entonces se me hizo como que una gran falta del respeto, no tanto para mí, sino como que para todas las personas que les interrumpí su día mandándoles un mail de cadena para anunciar el maldito programa. Y te puedo asegurar que el 99.9% de esas personas agradecieron que no tuvieras el programa. No, me queda clarísimo. En cualquier caso. Me queda clarísimo, pero se me hizo como que una muy mala jugada. Entonces, les quiero decir ahorita... Ponte diva y dile, no vuelvo a trabajar. Exactamente. Una disculpa a todas las personas que tuvieron que recibir este mail y que al último ahora no escucharon el programa, que iba a estar buenísimo porque iba a meter una cantidad de... Iba a ser mi DJ set de Backstreet Boys. No sé si... En mi DJ set de Backstreet Boys es básicamente todas las canciones del segundo disco de Backstreet Boys, que se llama Everybody. Porque, claro, o sea, nada dice DJ como poner un álbum completo. Exactamente. Entonces, no voy a hacer el programa hasta que Carlos Sparrow hable al 9000-2041 y dé una explicación, no solo a mí, sino a todas las personas que tuvieron que... Y una disculpa pública. Sí, pues no tanto a mí, pero una disculpa a todas las personas que tuvieron que recibir el maldito mail en cadena, que no hay algo que yo más deteste que recibir un mail en cadena, y tener que mandarlo fue algo muy, muy fuerte. Entonces, si no habla del 9000-2041, ¿se explica qué pasó? Pero más allá Joey's World desaparece. De tus malas noticias... A ver. Hay mucha gente que nos está, que está llegando al blog. ¿Mucha hay mucha gente? Gente que nos está mandando mails. Claro, claro. Hay un cuate que nos mandó unos mails muy interesantes llamado Eric, me parece. Ah, sí, sí. Y me pidió que por favor lo mencionara. Creo que se llama Kira o Kire o Kira. Eric, ¿no? J. Algo. Sí, sí, pero por mail, ¿cómo se llama? Por Messenger tiene otro nombre, se llama Kira o algo así. Algo así, sí. Es fan de manga, pero también le gustan los cómics. Es escucha de entoradio.com. Ah, entonces, okay, sí, sí. También él se quedó con nosotros de otros programas, entonces bien, hay que bien. Saludarlo. Sí, me mandan varios varios mails, varios mails, se los contesté, ¿sí? Todos, no sé si tú le contestaste algo. No he tenido el tiempo, pero sí los he leído y sí hay como puntos de debate. Pero qué bueno que esté ahí, qué bueno sí, claro. Que nos escuche. A mí lo que me gusta es que en los tres mails o los cuatro mails siempre repite como casi lo mismo. Ajá. A ver, un segundito. Carlos, ¿alguien Sparrow en el teléfono? ¿Sí, bueno? ¿Quién habla? Bueno, si pones el sticker. Ah, bueno. No, eres es para la estación. No es para Comic Connection. Esto pasa por emocionarte, yo. No, pues iba a ser padre, ¿no? Pero bueno, O sea, lo que nos perdimos fue un programa tuyo de Backstreet Boys. Exactamente. O sea, y si me porto mal, ¿lo tengo que oír dos veces? Claro. Y si te portas bien, tres. Si te portas mal, se lo vuelven a dar. Entonces, ya sabes, pórtate muy, muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Sí, pero me gustó como que en todos los mails, como que casi repetía lo mismo, ¿no? Que sí. Tiene algo muy fuerte con la película de Spider-Man, ¿no? Como que no le gustó para nada porque se nota que es fan de Venom. Que también se me ocurre eso para hacer algún tipo de una convocatoria que me gustaría hacer a todas las personas que nos escuchan. Yo siempre he tenido la idea de que puedes definir qué tipo de persona eres a través de los héroes que te gusten, sí, sin ¿no? duda. Entonces, para las personas que quieran, lo pueden hacer al blog o lo pueden hacer a través del mail. Más mándenme sus top 5 superhéroes, más para conocerlos un poquito más a ustedes. Me parece muy bien. Sus top 5. Escuchemos la opinión de una persona que lleva mucho tiempo viendo películas de género. A ver. Que vio el nacimiento de las películas de superhéroes. ¿Cuál es la opinión de Alfredo Ruanova de Spider-Man 3? Yo creo que va a estar de acuerdo con... A ver, vas. Bastante malita. Bastante malita. ¿De plano? Sí, considero que quisieron meter demasiada información en la película. Sin duda. Realmente Venom estaba metido con calzador. Venom sí, no el traje negro. El traje negro creo que me gustó su aparición. Sí, pero era tratar de zambutir demasiada historia, demasiados personajes, como que querer alimentar al fanboy sin realmente cuidar la película. O sea, sacrificaron mucho del ritmo de la película, del ritmo de la historia, por querer meter a una Gwen Stacy que no venía al caso, por querer meter a un Venom que está muy desaprovechado, considerando que es un villano muy fuerte. Okay. O sea, necesitaba más cámara, necesitaba más historia, no nada más algo periférico a la historia de Sandman, a la claro. historia del duende, ¿no? ¿Ves, Paco? Te dije que solo habría que preguntarle de Star Trek. Te lo dije. ¿Para qué invitar el debate y no alimentarlo en el programa? Es que es el problema, porque ahorita nos encantaría debatir, pero tenemos demasiadas cosas. El tema de hoy. Paco y yo estamos en desacuerdo contigo. Yo estoy en acuerdo contigo en el hecho de que demasiados personajes para solo las dos horas, pero sin embargo hay cosas muy rescatables de la película y cosas verdaderamente hermosas de la película. Mira, una cosa sí puedo decirte, algo que creo que han manejado muy bien en las tres películas es el tratar de humanizar a los villanos. Ah, sí, sí. Aunque sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si lo humanizas demasiado, ya no es un buen contrincante, sino chin, no seas tan malo con él, no le pegues tanto. Yo creo que son, para mí esos son los mejores villanos. Cuando logras sentirte mal por ellos. Una gran película, Dead Man Walking, de Sean Penn. Uh-huh. Al final de la película te sientes mal. No de Sean Penn, perdón, de Tim. ¿Quién era Sean Penn? Sí, no, Sean Penn es el actor, pero la dirige Tim. El esposo de Susan Sarandon. Tim Robbins. Tim Robbins la dirige y al final te sientes mal por este asesino, ¿no? Que uh-huh. es Sean Penn. Bueno, pero es que en ese caso la idea no es que fuera un villano. O sea, no es un antagonista. De hecho, es pero historia. Pero es una basura de ser humano, ¿no? Por lo que estamos viendo. Uh-huh. Pero bueno. Sí, pero acuérdate que mientras más fuerte sea el villano, uh-huh. más grande es el héroe. Sí, es el problema. Entonces, que yo encuentro con con las películas de los Cuatro Fantásticos, porque Doctor Doom nomás no tiene ese gran poder en las películas. Sí, pero en la segunda el antagonista en realidad no es Doctor Doom, entonces sí hay como ese sentido. Bueno, me gustaron las dos películas, gran aventura, claro. ¿No? Pero me gustaron los personajes, pero estamos desvariando. ¿Cuál fue el villano en la segunda? Bueno, esa nube de smog que se supone que era Galactus. Sí, bueno. Por Dios. Ahí estamos de acuerdo. No. Recuerda que eso lo establece John Byrne. Cada persona ve a Galactus como la quiere ver. Tal vez tuviste una nube de smog. Yo vi a un hombre gigantesco. Una carota. Exactamente, una carota con unos cuernitos. ¿Viste el diseño que hicieron para el videojuego? No. Estaba hermoso. Si eso lo hubieran respetado para la película, hubiera estado hermoso. ¿Ese sí es Galactus? Sí. Ah, bueno. Sí. Pero bueno. Tenemos muchas cosas tenemos que hacer. ¿Tienes que decir algunas cosas más de los fans? Por cierto, Kiki Monique ha entregado muchos de sus tiras cómicas para nuestro blog, se lo agradecemos. Corcus está participando mucho y tanto que felicitar a John Hart y a Corcus, que son los ganadores de los dos pases dobles para Six Flags. Y también mandar un saludo y un abrazo a Raúl Valdés, el dibujante de Hollywood Time, que nos ha hablado un par de veces aquí a cabina. Claro que sí. Porque resulta que está esperando un hijo. No me digas. Muchas felicidades. Dios mío, ¿cuántos? Tiene como 22 años, ¿no? No, ya. Se ve joven. O nomás es muy inmaduro. Está cuidado, dejémoslo así. Pero muchas felicidades. Muchas felicidades. A su novia. ¿Le va a poner Shine a su hijo? Probablemente. No. Pero bueno, un saludo y una felicitación. Y pues a todas las personas básicamente que han participado. A un chavo que se llama Luis, que acaba de encontrar el blog uh-huh. y está poniendo muchas cosas en de comentarios. Cropper acaba de abrir un nuevo blog y volvió a poner de nuevo el programa en su blog. Entonces también muchas gracias a él. Y bueno, nosotros tenemos que irnos a un corte. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Claro, y esta es la canción de Joy. Dile al joven dónde está tu canción, porque... Pues no tengo ninguna canción. ¿Te gustaría poner algo acerca de Star Trek? ¿Alguna entrada, alguna salida? ¿Una entrada? ¿Una entrada, una salida, lo que quieras de Star Trek? Yo estoy a favor de todo lo que es Star Trek. No creo que tengas la entrada de Voyager, que creo que será hermosa. No sé, a ver, ¿no? ¿Me puedes checar en el de...? Perdón... Querido público, están aquí. Sí, tenemos la entrada de Voyager. Pongamos la entrada de Voyager. Vamos a poner la entrada de Voyager, un promo y regresamos. Y regresamos a Comi Conexión por entoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Nos estamos viendo. ¿Quieres saber todo sobre autos? ¿Pruebas de manejo, novedades, tips y recomendaciones? Escucha En Tu Auto, los martes de 2 a 3 de la tarde, con Marisabel y Gerardo, los expertos. Ya estamos de regreso a ComiConexión, que el día de hoy nos está, de alguna manera, ya es The USS ComiConexión. Exactamente. Entonces, ¿qué te parece? NSC 2. ¿Perdón? NSC 2. ¿No te lo sabes? No, el de Enterprise, por supuesto, pero el ComiConexión es NSC 2. Ah, ok. Ah, si con eso estás satisfecho, adelante. Bueno, enviéntale un número, Joy, para posteriores ocasiones. 1939. ¿Tu fecha de nacimiento está bien? ¡No! ¡Es la de Batman! Te odio. Entonces, okay. ¿Qué te parece si empezamos ya a hablar del tema de hoy? Alfredo, cuéntanos un poco de cómo empieza esto. Porque hasta donde yo sé, Gene Roddenberry quiere crear una serie de ciencia ficción y se basa originalmente, o más o menos una de sus primeras ideas, es una serie llamada Wagon Train o algo así, ¿no? Bueno, Wagon Train hace referencia a las diligencias, o sea, a las historias de, de los pioneros del oeste. Pero habían dos o tres películas, dos o tres series de televisión que en eso se basaban, ¿no? De toda la gente del este de los Estados Unidos yéndose al oeste y ver que, y descubrir nuevas tierras, nueva gente, porque tenían los primeros roces con muchos pieles rojas apaches, muchos pieles rojas salvajes que quieren cortarles el cuero cabelludo y cosas. Exactamente, exactamente. Entonces, de eso se basa, ¿no? Se basa en eso, pero era plan con maña, porque eso era el concepto fácil para venderlo a los productores de televisión. Claro. La idea era decirles, no, mira, vamos a hacer una serie de aventuras y van a ir así, y es como los cowboys, pero aquí vamos a hacer con pistolas láser y todo el asunto. Ajá. Pero lo que él traía entre manos realmente era contar historias de contenido social, que realmente criticaran la situación que se vivía en ese momento en los Estados Unidos, tocar temas de racismo, tocar temas de la guerra de Vietnam, pero sutilmente disfrazados con la ciencia ficción para que la censura lo dejara pasar. Que de alguna forma es de lo que se trata la ciencia ficción, ¿no? Es tomar temas actuales y extrapolarlos. Los mejores escritores de ciencia ficción hacen exactamente eso, ¿no? Exacto. Philip K. Dick hace mucho de eso, y también Harlan Ellison. Harlan Ellison es constantemente, se inspira del presente para ir al futuro. Michael Moore, que hay un montón. Robert Heinlein, que es muy bueno. Grandioso ese tipo, ¿eh? Sí, o sea, realmente la ciencia ficción, cuando es buena ciencia ficción, se dedica a estudiar lo que es la condición humana. Porque mucha gente se va con la finta y cree que ciencia ficción es básicamente naves espaciales. Escapismo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y pistolas láser, pero eso no, eso es space opera, ¿no? Ópera espacial, ¿no? Exactamente. Que es una gran diferencia, que es lo que es Star Wars. Sí, exactamente. Entonces, muchos piensan que simplemente con poner navecitas y poner pistolitas láser y muchas explosiones ya es ciencia ficción. Ay. Y se van por la ficción y se olvidan que hay una gran parte de ciencia. Que es lo que nunca se olvidó en Star Trek, ¿no? Desde la creación del Enterprise. De hecho, hay muchos que incluso prefieren más el término de ficción especulativa más que el de ciencia ficción, porque muchas veces la ciencia tampoco pinta mucho en algunos relatos de ciencia ficción, sino más bien la especulación sobre algún tema contemporáneo, ¿no? Exactamente, precisamente con Viaje a las Estrellas hubo un gran trabajo de investigación previa a la serie, tratando de que toda la tecnología que se presentara fuera una proyección de lo que se podía llegar a hacer. No era simplemente sacarme de la manga un sable láser que a ver cómo funciona, ¿no? No, pero es que hay una anécdota muy chistosa de Gene Roddenberry. A ver. Cuando yo conozco a Alfredo desde hace muchos años. Y en un momento nos pone en el club de Viaje a las Estrellas el episodio de Cage, que es el piloto original de 1965. Que no es muy bueno, honestamente. Es buenísimo, estás borrachísimo. No me gusta. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque estás enamorado de Shatner. Sí. ¡Duh! Es lo que le falta al episodio, le falta Shatner. Porque el otro, el capitán original, que era Jeffrey Hunter, que muere, ¿no? Primero no acepta la serie cuando le dan la oportunidad de hacer otra serie, se va a hacer películas y muere tiempo después, ¿no? Curiosamente murió poco tiempo después de que terminó la serie original, o sea que si él hubiera quedado como capitán, también lo hubiera terminado. Afortunadamente no se quedó, y no se quedó tendríamos Shatner. Las películas, ¿no? Sí. A ver, tenemos a alguien en el teléfono. A ver, esperemos que sea para mi conexión. ¿Por qué no dejas que contesten ellos y ahorita nos avisan si es para nosotros? Sí. No sé. Bueno, en cualquier caso, decía yo de esta anécdota de Gene Roddenberry. A mí particularmente de Cage me gusta muchísimo. Creo que es uno de los mejores episodios de Veje las Estrellas. Uh-huh. Y cuando lo ves, en realidad no tiene mucho de aventura, no tiene mucho de acción. Uh-huh. Y hay un momento en el que Gene Roddenberry dice, yo puedo entender por qué cuando mostré este piloto a la compañía, me lo rechazó porque yo les estaba vendiendo una serie de vaqueros. Sí. Y les entrego un tratado psicológico de la humanidad, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Precisamente la gran crítica que le hicieron al piloto fue de que era muy cerebral. Uh-huh. Y lo que se estaba buscando era una serie de acción. Okay. Y proceden a hacer un segundo piloto, que era algo sin precedentes. Sí. Donde sí hacen ya una historia de más acción. Ahora ya con William Shatner como el capitán y con algunos ajustes. Y gente lanzando rayos de las manos. Eso es novedosísimo. Que creo que no se ha vuelto a ver después, ¿no? ¿Qué no se ha vuelto a ver después? Que en el piloto de Jack on Kirk, Where No Man Has Gone Before. Sí. Excelente. Porque sale Shatner. Exacto. Hay un tipo que lanza rayos de las manos. Así claro, creo que fue tan original y tan novedoso que 30 años después lo usa George Lucas con el emperador, exacto, ¿verdad? O sea, pero es que también algo que se me hizo increíble y verdaderamente magnífico, que también hacen en Star Trek, es no tener puros blancos en la nave. No solo tienen a una mujer de color, que es Nichelle Nichols, que la amo, y que ahorita está saliendo en la serie de Héroes. Hay que mencionarlo, es importantísimo mencionarlo, claro, claro. También tuvieron a ¿cómo se llama? Al asiático este, ¿cómo se llama? George Takei. Y él estaba manejando la nave. ¿Recuerdas? George Takei. Takei como tupe. Sí. Sí. Pequeño chiste totalmente local para nosotros, lo sentimos mucho. Bueno, los que hayan visto el asado de William Shatner, ¿no? lo entendemos muy bien. Y también metieron a mi personaje favorito, el personaje que más he amado, al señor y el gran actor Leonard Nimoy como Mr. Spock, un vulcano. Y no solo era un vulcano, sino era un alienígena que verdaderamente se veía como un alienígena y se veía, mucha gente decía, como el diablo, el mismo diablo, uh-huh. ¿no? Y me encantó que él a fuerzas lo quiso meter en el piloto y lo mantuvo en la serie y se volvió uno de los personajes más populares de Star Trek. Curiosamente, en el piloto original, ¿sí? Además del personaje de Spock, había un primer oficial mujer. Es maravilloso. Sí, es que su esposa, ¿no? Majel Barrett. Exactamente, y cuando le pidieron los cambios para el segundo piloto, le dijeron, pues, desastre del vulcano y desastre de la mujer. Y también le dijeron que no querían a los negros y a los asiáticos y a los rusos. No, después. No. Pero la cuestión es que Roddenberry comenta de que él decidió conservar al vulcano y casarse con la mujer, porque obviamente no lo podía hacer al revés. Sí, podía, pero no en los 60. Fue lo que se llama una relación ganar-ganar, ¿no? Ahora también, sí. Algo que fue muy importante es que, como comentabas, toda la diversidad racial que había en la nave fue un parteaguas en la televisión de Estados Unidos, porque eso no se había visto. Es que mucha gente no sabe de eso, tal vez porque vivimos ahorita en un nuevo siglo y ya se olvidó, ¿no? Porque ver a un hombre blanco con una mujer negra o viceversa, o que estén latinos con negros o negros con asiáticos, ya es como que algo muy muy normal. Pero en los 60s era totalmente tabú. Mira, fue a tal grado que en la nueva generación sale Whoopi Goldberg. Sí. Y ella pidió salir en la serie porque a ella le impactó ver a Nichelle Nichols en la serie original. Dice, la vio en televisión y fue con su mamá y le dijo, mamá, hay una mujer negra en un programa de televisión y no es la criada. O sea, era una oficial, era una persona de rango con responsabilidades, mujer y negra. Y no solo eso, no sé ustedes, pero qué preciosa se veía esa mujer. Sí. Creo que era la mujer más bella de toda la nave. No sé, yo siempre tuve así como mis ¿quién te gustaba? Mi punto débil con la Yeoman. Rand, una güerita que quería con Kirk. Sí. Y Kirk no sobrevivió del primer año, Yo sí quería con Nichelle Nichols, pero bueno, la teniente Uhura. No sé por qué, creo que porque era también la primera vez que había visto una mujer negra. Uh-huh. Y se me hizo algo muy exótico. Y aparte hay que reconocer que los trajes de Next Generation tienen algo que no ha conseguido ningún otro uniforme de serie original. Que no ha conseguido ninguna otra serie. Pero qué bueno que ahorita me estamos mencionando otras series, ¿no? Uh-huh. Porque también, como todo el mundo sabe, esta originalmente era una misión de 5 años, que desafortunadamente no tuvo esos últimos 2 años. Fueron nomás, duró 3 años la serie. Uh-huh. Fue cancelada, pero el culto que se creó a través de esta serie en los 70s, si estoy en lo correcto. Sí, o a finales de los 60s, principios de los 70s. Lo que pasa es que a Viaje a las Estrellas le tocó abrir brecha en muchos mercados. Uh-huh. Para empezar, en Estados Unidos, una vez que una serie salía de la programación normal, entraba al mercado de repeticiones. Claro, claro. Y era, ya sabes, todos los días de 4 a 5 de la tarde, un capítulo, tas. Entonces te echabas una temporada en 2 meses. Ajá. Uh-huh. Pero resulta de que Viaje a las Estrellas entra a este mercado, ¿sí?, y descubre un nuevo público, que es toda la gente joven que no la veía en la noche cuando la pasaban. Claro. Y es cuando empieza a crear culto, empieza a crear expectativa. Y empiezan las convenciones y todo. Empieza la primera convención en Nueva York, que esperaban 200, 300 personas y les llegaron 3,000. nadie se lo esperaba. Uh-huh. Empieza a haber toda una industria casera, uh-huh, de fabricación de uniformes, de conseguir cuadros cortados de los capítulos para tener imágenes. Acuérdense que no había video. Claro. No había forma de tener un capítulo. Era la prehistoria, niño. Totalmente. Totalmente, en ese tiempo o veías el capítulo en la tele cuando lo pasaban o se acabó. No había ni formas de grabarlo. Y también mucha gente me decía que ponían tanto los episodios que se empezaron a degradar las cintas y verse verdosas, ¿no? Llegó un momento que ya la serie se veía verdosa. Sí, sí, sí. Gracias. Lo bueno es que a partir de este año ya tenemos serie original remasterizada. Entonces ya la podemos volver a ver en toda su gloria. Y después, como estábamos diciendo, después de que vienen las convenciones, viene tanta la necesidad que empiezan las películas, estamos de acuerdo, ¿no? Exactamente, pero ahí empieza a haber toda una sinergia entre distintas corrientes de ciencia ficción, porque al ver todo el interés que había por Viaje a las Estrellas, se empieza a planear una segunda serie. Uh-huh. Con la que Paramount pensaba abrir un canal de televisión nuevo. Esto es mucho antes de Fox, mucho antes de todo esto. Esto es 80 y tantos, ¿no? 82, algo así. 75, 76. Okay. Por ahí. Y de repente sale una peliculita por ahí inconsecuente llamada Star Wars. rompe taquilla y de repente los estudios dicen: oh, la ciencia ficción es negocio. Ajá. Y Paramount dice: chin, ¿cómo puedo aprovechar esta tendencia? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo? Ah, creo que tengo una cosa que se llama Star Trek. Entonces, en lugar de hacer una segunda serie, deciden hacer películas. Que de hecho hay que darle crédito a quien no lo merece, ¿no? Hay un cretino por ahí que ya corrieron hasta de Disney. Ajá. Se llama Michael Eisner. Sí, claro. Que es el tipo que le dice al directivo de Paramount: oye, ¿qué no tenemos nosotros una serie con un orejón que salía en la tele con una nave espacial? Y es el que ocasiona y pone a rodar, uh-huh, toda la bola para que salga la primera película de Viaje a las Estrellas. ¿Sale en qué año, perdón? 78. 78, ok. Que curiosamente con la primera película de Star Wars pasa lo mismo que con episodio 1 de Star Wars. Mira, ¿por qué? Yo le he visto, porque obviamente soy fan de Star Trek y hay que verlas todas. No he visto las, son 9 películas hasta ahorita, ¿no? Ya llevan. Ya son 10. He visto las 10 películas, incluyendo Nemesis, que es malísima, pero bueno, punto y aparte. Rindo. Punto y aparte. Veo la de Star Trek y honestamente es muy aburrida. Y yo creo, honestamente, que le debe más a 2001, la Odisea, uh-huh, Espacial, que a Star Wars. Y creo que ese es el grave problema. Afortunadamente. Mira, lo que pasa es que con la primera película de Star Trek pasa lo mismo que con episodio 1. O sea, está el hambre del fan por algo nuevo. Claro. Que cuando sale es un éxito. Pero todos los fans, después de pasada la emoción, reconocemos que es mala. Sí, pero afortunadamente. A mí me gusta. Bueno, pero afortunadamente, como iba a decir. No, tiene esos puntos. Sale la 2. Ahora. Y Wrath of Khan, perdón. Es una excelente película. No, sigue siendo el punto de referencia, pero les recomiendo algo. Sí, sí, sí. En el caso de la primera película, salió una versión especial hace un par de años que la reeditó Robert Wise, el, uh-huh, que la dirigió. El director, sí. Él siempre consideró que la película que salió a los cines era una película incompleta, que no le dieron chance de terminarla como él quería. Okay. Y le dieron la oportunidad de reeditarla, de ponerle efectos nuevos, que es más, cuidaron los efectos para que fueran compatibles con lo que se había visto en esa época. Okay. ¿No? Que se ve hermosa. Para que no se vean como episodio 1, que se ve totalmente nueva en comparación al episodio 4, que salió. Hay una. Sí, no, y se ve muy extraño eso. Sí, entonces cuidaron mucho eso, y si tú ves la versión nueva, está mucho más balanceada, sí. No hay tanto énfasis en los efectos, sino en los personajes, que era lo fuerte de Star Trek. Bueno, es el triunvirato, ¿no? Es excelente, ¿no? Tenemos al Capitán Kirk, a Mr. Spock y el Dr. McCoy. Y esos tres personajes son tan ricos y puedes hacer tantas cosas con ellos. Digamos, la peor película, una de las peores películas para mí, es la 5, ¿no? Final Frontier. Pero uno de los mejores momentos es cuando están sentados cantando. Los tres personajes están cantando en no, la parte, en, ¿cómo se llama? Se llaman de campamento. Bueno, la parte yo, la yo que... considero que es la mejor parte porque es el final. Ya se acabó. O sea, bueno, no sé, la parte del sí. del vulcano, del medio hermano de Spock, Cyborg, me encanta ese personaje. Cuando les hace pasar por este rollo interno, a mí me gusta mucho. Bueno, también la película 5 tiene el mejor texto jamás dicho por James T. Kirk. ¿Qué quiere Dios con una nave espacial? Bueno, ese me gusta, pero el que más me gusta es cuando Cyborg, que tiene de alguna manera poderes mentales porque es vulcano y te puede quitar todos tus dolores y todos tus rencores y todos tus dudas existenciales, se las puede como que quitar. Eso se le llama psicólogo. Pues sí, pero eso es un psicólogo express, Cyborg. Y cuando se le acerca a todos y le está quitando el dolor, le quita el dolor a todos, y cuando se lo quiere quitar a Kirk, dice Kirk, no, yo necesito mi dolor. Y ese texto lo he usado cada vez que mis papás me dicen que, o me ruegan que por favor vaya un psiquiatra. Y les digo, no, papá, necesito mi dolor. Y se me queda viendo como... Creí que la idea era darles razones para ver Viaje a las Estrellas. Es buenísimo. Mira, yo entiendo que necesites tu dolor, pero ¿por qué lo necesitamos nosotros? Es muy cierto. Es totalmente... Digo, tu dolor. Sí, sí, totalmente. Pero regresemos a la película referente, a la segunda película. The Wrath of Khan, cuando sale en cines, ya había como cierto escepticismo por la primera, había pasado ciertas cosas, ¿no? Había un cierto recelo de a ver qué van a hacer. Exacto. Y bueno, y además que retomara un personaje que había aparecido en la serie de televisión, que mucha gente temía este rollo de, bueno, es que la gente no va a saber quién diablos es. Y no solo eso, desafortunadamente el actor se había mal cotizado por mucho tiempo porque trabajó en la Isla de la Fantasía, como el señor Rourke. ¿Qué se llama? Fernando, Ricardo Montalbán. Ricardo Montalbán. Entonces mucha gente ya lo veía como algo más tirando a lo cómico, más tirando a lo suave y light, y no podían creer que podía ser este gran Doctor Doom que iba a poner a toda la nave en peligro. Lo que pasa es que ahí cambian varias cosas. Primero fue la cuestión de que la primera película salió asquerosamente cara, porque les embutieron todo el presupuesto de la serie fallida, más los intentos de película y todo eso. Entonces salió carísima y dijeron, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que esto sí sea negocio? Y decidieron conseguirse un productor de televisión para que produjera la película. Y fue cuando traen a Harv Bennett, que era el que había hecho El Hombre Nuclear y otras series. Entonces le dijeron, oye, tú con 40 millones de dólares, ¿qué podrías hacer? Y digo, no, pues yo podría hacer 3 películas. Y dijeron, pues adelante. ¿No? Okay. Entonces, de la escuela de Roger Corman de hacer cine. Ah, claro. Sí, tú y tus referencias, Paco. Todo el mundo acaba de decir Roger. ¿Qué? Roger Corman, el rey de las películas B. Exactamente. La cuestión es de que se pone a estudiar Star Trek porque no conoce y empieza a ver toda la serie original para ver qué es lo que funciona, qué es lo que realmente jala a la gente. Y entre eso va encontrando a este villano hecho por Ricardo Montalbán, que dice, oye, es un personaje interesante, vamos a tratar de qué pasó después, ¿no? Porque sobre todo al final del capítulo queda abierta la pregunta. Dicen, mucho. Spock se lo dice al capitán, sería interesante regresar a este planeta en 20 años y ver qué ha sucedido de esta semilla espacial, ¿no? Qué buen episodio, Dios. Buenísimo. Bueno, es que en general la serie original tiene episodios grandes. Maravillosos. Digo, tiene algunos fatales, pero... Bueno, como todas las series, estamos de acuerdo. Excepto Héroes, que es brillante. Yo sigo diciendo que Mon for Adonai y Wolf in the Fold son dos episodios de... El cerebro de Spock. Sí, no. Bueno, sí. Hey, pero Galileo 7 es buenísima. Sí. ¿Cómo se llama La misma Spock, La ciudad, City of the Angels Forever. Es hermosa. Perdón que estamos haciendo todas estas cosas que son para nosotros, pero es que si nos podemos explicarla, podemos dedicarle 4 programas a City of the Angels Forever. Dejémoslo muy fácil, ¿no? Para que también los que nos están escuchando sepan por qué decimos que hay tanto material, estamos hablando de un fenómeno que son 10 películas, estamos hablando de 5 series de televisión, con gente, más una serie animada. Estamos hablando La serie animada de Filmation, si estoy en lo correcto. Sí, duró una temporada y creo que ha sido de los pocos programas animados en ganar un Peabody, que es un premio cultural a televisión. Estamos hablando de ¿qué les gustan? 500 novelas, cómics. Estamos hablando que curiosamente, ahorita que lo mencionas, la cuarta temporada ya salió en cómic. No es muy bueno tampoco, pero por si quieren saber algo en cómic, lo pueden leer. Sí, lo que están haciendo es precisamente como plantear lo que sería el cuarto año dentro de ese cómic. Ajá. Y más o menos, ahí va. Pero yo creo que para la gente que es nueva, recomendaría que tomaran nuestro consejo. Sí. Afortunadamente Paramount México hace 2 años lanza la serie original en DVD. La pueden encontrar, no está cara, por ahí búsquenla. Que consigan la primera temporada. Aunque yo, ¿sabes qué? Sí les diría, conociendo a la gente que es más fan de Star Wars, más fan de esos grandes efectos especiales, yo les diría, tal vez sería una mejor entrada la nueva generación, o Voyager, o Deep Space Nine, nomás porque el nivel de efectos está a tal grado que la gente se sentiría cómoda con ellos. Pero bueno, para eso acuérdate que lo que comentamos hace un ratito, ya hay serie original remasterizada. Ah, sí, cierto, con ¿verdad? Efectos nuevos. Que ojalá llegue. Increíble. Yo lo poco que he visto, es que también, no sé cómo la gente lo vaya a tomar, pero lo que acaban de hacer es agarraron toda la serie original, quitaron todos los efectos que nomás no funcionaban y les agregaron nuevos efectos que hacen que las cosas se vean mejor, pero no nuevas, nomás, mejor. Y se ve muy bonito, pero obviamente la nueva generación yo creo que también es muy recomendable. No es de mis favoritas porque no está Spock, no está Kirk y no está McCoy, pero me gusta porque está Data y está el Capitán Picard, que es grandioso. Sí, o sea, fueron distintos manejos de la fórmula de Star Trek, porque pues obviamente en Spock tienes al que ve a la humanidad desde afuera. En Next Generation es Data, que es un robot, para las personas que no sepan, un androide. En Deep Space Nine es Odo. Que es se transforma su cuerpo, ¿no? Él puede transformar en cualquier cosa. Supuestamente su estado normal, natural, es líquido y puede tomar prácticamente cualquier forma. Pero también ve a la humanidad desde afuera. En Voyager, pues tenías a Neelix, pero ese era más bien. Sí, tampoco funcionaba. Tuvieron que meter a Seven of Nine. Exactamente, a un personaje Borg. Para las personas que no sepan, los Borg son unos como robots o cyborgs. Son cyborgs. Son organismos cibernéticos. Exactamente, son organismos cibernéticos y su misión en el mundo es asimilar. A todo el mundo. Absorber todo. A toda la galaxia, básicamente. Y toda la individualidad de un individuo, absorberla a su colectividad. Toda la individualidad. La individualidad de un individuo. Sí, tienes toda la razón del mundo y estoy bastante tonto. Y eres el capitán el día de hoy, imagínate. Dios mío, se está hundiendo el barco, pero bueno. Nada más por eso, nos tenemos que ir a un corte. Hablando antes de irnos a un corte, ¿tenemos alguna pregunta que nos quieran hacer a alguien de la audiencia? ¿Algo que les interese de esto? ¿Algunos saludos? Hay un cuate. Porque ahorita, nomás me gustaría decirles, antes de continuar con nada, me gustaría decirles que cuando sonó el teléfono, DJ Riker Reds, pidiéndonos disculpas porque no va a poder venir hoy. No, en serio. ¿Qué lo vamos a hacer? Está bien. En cualquier caso, nos preguntaban que de dónde viene la palabra cómic. Ajá. ¿Dónde viene la palabra cómic? Viene de el papá de el, ¿cómo se llama el tipo este? El creador de Mad Magazine. Bill Gaines. Bill Gaines, bueno, su papá, creo que se llama Max Gaines, si estoy en lo correcto. Bueno, pero el papá de no sé si era Max Gaines, es el creador. Y el papá es la primera persona que se le ocurre agarrar tiras cómicas. Que ya se llamaban comic strips. Ponerlas dentro de un nuevo formato donde ponías varias, en vez de solo una tira cómica, ponías varias tiras cómicas en una especie de libro, de revista. Porque las tiras cómicas salían nada más en los periódicos. Exactamente, entonces en vez de decirle, bueno, si ya se llama comic strip o tira cómica, ¿por qué no le ponemos comic book? Porque pues es un libro o una revista de cómics, y de ahí viene, pero eso fue creado en los 30, en los años 30, creados por el papá de Max Gaines. Bueno, nos pregunta la misma persona, ¿cómo se llama? Perdón, Oscar, ¿cómo se llama? Yerba mala nunca muere, está bien, qué buen nombre. Ok, es el inmortal. Sí, nos pregunta si aparte del cómic y del manga hay otro tipo de publicaciones similares. Bueno, hay que decir que... Novela gráfica, se podría decir. No, cómic y manga es básicamente lo mismo, es básicamente la misma porquería. Es narrativa gráfica impresa. Arte secuencial impreso. Arte secuencial impreso. Sí. En Japón al cómic americano le llaman manga, igual que a su propio manga. Y también, pero sabes que sí hay algo más o menos similar pero diferente, que es el pulp. Que sería como que diferente porque el pulp es una novela con ilustraciones, pero no es arte secuencial. No. El pulp era, o sea, sí viene de la ficción, pero se refería en cuanto a la calidad del papel. Claro, pero a lo que me refiero es que es similar, pero no es arte secuencial tal cual. Exacto. Son novelas con ilustraciones. En cualquier caso, hay muchas formas de llamarle al cómic en el mundo. En México se le conoció por mucho tiempo como historieta o cuento. Cuentito, yo lo conocía como... En España se le llama tebeo. Yo lo conocí como cuentos. Exacto. En Italia se le llama fumetti. En Francia se le llama bande de ciné, etcétera. O sea, hay como muchas designaturas, pero todas hablan de lo mismo. No, y ahora cómic, yo les llamo mi razón de vivir, básicamente. Entonces, bueno, no importa el nombre que le pongan, nomás léanlos, Dios mío. Empezamos con... preguntan qué es Star Trek. Bueno, si de escuchar, no, si no han escuchado los 40 minutos del programa. Star Trek es una serie de televisión buenísima que empieza en los 60s. 1966. Exactamente. Acá es que la opción Viaja a las Estrellas. Uh-huh. Y desafortunadamente, honestamente, desafortunadamente, nunca ha tenido mucho, nunca ha hecho mucho ruido en México. No sé por qué. Sí lo ha tenido, pero curiosamente no de una manera muy muy visible. Exactamente. Porque realmente... Paquita de la del Barrio es más famosa que, sí. que Star Trek. Y eso es triste. No, mira, en parte es culpa de los medios, porque sí, siempre sí. se preocuparon por tener a la serie en un horario familiar de las 3 de la mañana. Entonces okay. era, yo he conocido mucha gente que ponía la video para grabarlo, para poderlo ver, pero pues no todo el mundo se enteraba que estaba el programa al aire. Claro. No, y bueno, hay mucha gente en México que recuerda con mucho cariño la serie original. O sea, uh-huh. hay que tener en cuenta que la serie original durante los 70 sí pasó en horario en un horario adecuado. Uh-huh. Que había mucha gente que veía esa serie. Dentro de mi familia hay mucha gente que la ubica. O sea, hay gente que ubica los personajes de Viaje a las Estrellas. El problema es que no es gente que se haya hecho fan, digamos. Exactamente, así. No, y que normalmente cuando hablas de Viaje a las Estrellas, todo el mundo precisamente piensa en el señor Spock. Uh-huh. Y nada más. Y, no. ¿Y eso qué tiene de malo? Y a veces creen que es el Dr. Spock. Pero bueno, entonces ahora si quieres nos vamos a un corte sí, y te regresamos. A un corte y te regresamos con la gente que tenemos en Messenger. Resulta que en el 2004, ¿sí? Un cuate que se llama Ben Folds, productor musical y que durante los 90 fue muy famoso en el circuito indie por una banda que se llamaba Ben Folds 5, le produce un álbum a William Shatner. Wow. Wow. Yo dije lo mismo. Y señores, prepárense. Curiosamente, es un muy buen álbum. El de Jasmine. Sí. Es un muy buen álbum. Porque en realidad no canta William Shatner, sino más bien son como... Nunca ha cantado. Exacto. Bueno, no. Ok. La diferencia es que creo que en el nuevo álbum no pretende cantar. Exacto. Él habla la canción, si estoy en lo correcto, ¿no? Exacto. Es lo que los gringos llaman spoken word. Claro. Entonces, son escritos que él tiene acerca de su vida, etcétera. Pero para este caso traigo un cover de una banda inglesa llamada The Pulp. Esto es William Shatner con Common People. Bien, disfrútenla porque es muy buena rola. Y ahora regresamos a Con Mi Conexión por enterradio.com. En tu radio, en tu vida. Regresamos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat to barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Get you through. stupid things that you do, 'cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out my back. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control, and with nowhere left to go. You're amazed that they exist, and they burn so bright, while you can only wonder. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Observatorios hay muchos, en el espacio, en la tierra, solares, virtuales y hasta en el metro. Pero solo uno que ve los detalles de los temas del universo del entretenimiento y la cultura popular. Transmitiendo desde la red, el programa, el Observatorio Ciberespacial, a través de www.enturradio.com. Observatorio Ciberespacial. ¿Qué pasó? ¡Qué maravilla! ¿Qué? Para las personas, el señor Alfredo no sabe que solo yo puedo regresar del corte y él no puede regresar del corte. Pero no importa, están, porque regresó feliz de escuchar la entrada. Estoy jugando, Alfredo. Tal como para las personas que no saben, seguimos con nuestro programa especial, muy especial, de Star Trek. Viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas, como es conocido acá en México, para las personas que sí saben. Y para los que quieran saber, el club tiene ya 12 años de existencia en México. Ok. Hemos sobrevivido como a 4 encarnaciones del club de X-Files, como a 5 de Star Wars. ¿Y sabes qué me gusta? Y a otros clubs más. ¿Y sabes Oye, aparte que... es como muy divertido, perdón que te la interrumpa, porque por ejemplo yo cuando entro al club de Viaje a las Estrellas, me estaba gustando mucho X-Files, porque estaba en su segunda temporada, que fue como creo, la última buena. Entonces me enteré del club de X-Files, no sé qué, fui con ellos, hablé con ellos alguna vez. 6 meses después se organizaron, bueno, poco tiempo después organizaron la premiere de la película, no sé qué. Pero mala murió película, porque, Dios mío. Ajá, porque al final de cuentas, cuando sale X-Files y sale todo este boom de X-Files, todo el mundo estaba diciendo, es que X-Files va a ser la siguiente Viaje a las Estrellas. 4 años después murió sin pena ni gloria, ya nadie se acuerda, quién es David Duchovny, quién sabe. Existen los extraterrestres, nunca si nos enteramos existen los extraterrestres. Qué mala serie, Dios mío, en serio. Es el problema de X-Files es el mismo problema que tuvo Lost, por mucho que tiene Lost ahora. Tiene Lost ahora, sí. Muchos misterios, pero nunca te resuelven nada, ¿no? Lo que pasa es que se les va de las manos. Y, es algo bueno de Star Trek, que nunca era sobre misterios, sino de exploración, de conocer, de buscar, de ver más allá. Bueno, hay una cuarta temporada de Enterprise que también es como complicada, ¿no? No, la cuarta temporada fue la mejor. No, fue la quinta, ¿no? Cuarta. Enterprise no pasó de cuarta. ¿Sí? No. Ok. La cuarta fue la última, entonces la tercera. ¿Cuál fue la de los Cindy? Es horrenda. Pero si... Es que mira, también yo creo que... Si sobreviviste a las 2 primeras temporadas, sí, bueno, la tercera era buena. Okay. Sí, pero eso creo que le pasa a muchos programas cuando quieren reinventar la rueda, ¿no? Y creo que uno de los problemas que ha tenido Star Trek es que se ha querido reinventar varias veces. Algunas veces funciona muy bien, como en Next Generation, yo creo que funciona muy bien. Maravillosamente. Deep Space Nine tuvo buenos momentos, malos momentos, y creo que hasta cuando se rapa el comandante es cuando empieza a subir la serie, ¿no? Bueno, es que si te fijas un poquito, a excepción de serie original, porque nada más duró 3 años, pero las demás series tardaron en agarrar su ritmo. Uh-huh. Y todas agarraron su ritmo como a tercer, en tercer año más o menos es cuando empiezan a agarrar. Next Generation fue cuando entró con los Borg, fue en tercera. Uh-huh. Deep Space Nine también a partir de tercera, que es cuando se rapa, empieza la guerra, es cuando también ya agarra su camino. En Enterprise, la historia de los Cindy no es óptima, pero le dio un canal a la serie, o sea, ya le dio un sentido que no lo tenía en las dos primeras temporadas, estaba muy desafocada. Pero la cuarta es maravillosa. La cuarta es maravillosa porque empiezan a dar lo que sí quería el fan, ¿no? Exacto. Que es la precuela, que es de dónde empieza a surgir todo lo que bien se imagina, ¿no? La explicación, para aquellos que no lo sepan, los enemigos, digámoslo así, clásicos de serie original de Viaje a las Estrellas. ¿Los Klingons? Son los Klingons, claro. El problema es que la primera vez que los ves son humanos pintados con chocolate. Con café. Y cejas, ¿no? Y cejotas. Qué terrible, qué terrible, ¿no? Los negros eran los malos hasta en el espacio. O la gente de piel negra. Bueno, no, porque realmente el concepto visual, ¿sí?, del Klingon era más hacia el tipo mongol. Asiático, ¿no? Ah, claro, asiático, claro, tienes toda la razón. Asiaticón. Pero de repente sale en las películas, sale la nueva generación y ahí salen unos Klingons con un maquillaje mucho más elaborado. Chipotudos. Con muchas marcas en la cabeza, etcétera. Y decías, bueno, ¿y cómo compagino el Klingon humanoide de serie original contra este nuevo Klingon alienígena? Y de repente en Enterprise te sacan la explicación. Y maravillosa además, sí. O sea, encaja perfectamente. Porque empiezan a encajar muchas cosas de las películas, de las otras series, y empiezan realmente a darle lo que el fan quería. Un sentido. Pero era un momento en el que el canal que lo pasaba, que era UPN, va en picada, ya no promueven la serie, cambia mucho el mercado y es donde se vuelve buena la serie, pero ya es demasiado tarde para salvarla y es cuando ya la cancela. Antes de que nos vayamos, porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría que hablemos un poquito de los fans. Antes de eso, nos hacen una pregunta en Messenger. ¿Qué estudio era el que había hecho los efectos especiales de las películas de Viaje a las Estrellas? En varias participó Industrial Light and Magic y en otras fueron otros estudios, pero básicamente tuvo mucho que ver Industrial Light and Magic. Sobre todo en las primeras. Bueno, en la primera película, si no fue Industrial Light and Magic, fue Douglas Trumbull con John Dykstra. Entonces ahí tenías a los efectos de Star Wars con los efectos de Encuentros Cercanos y 2001. Y que fueron los que entraron en plan de bomberazo a salvar la película. Y bueno, también hay que decir, en la segunda hay una secuencia que a mí particularmente cuando la vi me impactó mucho, que es el efecto Génesis, que es un video animado hermosísimo. Muy bonito. Y para ese entonces era muy difícil hacer ese tipo de cosas. El estudio que hizo esa animación es Pixar. O sea, en ese tiempo la unidad de animación por computadora de Lucasfilm es lo que después se convirtió en Pixar. Ah, ok, pues qué interesante. Sí, ¿verdad? Pues se nota muy bonito el trabajo, ¿eh? Sí, se ve hermoso. Pero bueno, y si quieren ver el trabajo, vean la película, porque nos vamos a tardar años explicándole. Y si nos empezamos a hablar de Wrath of Khan, nos vamos a quedar toda la película. Sí, hay como que recomendaciones que pueden conseguir fácilmente cualquier persona, ¿no? Las temporadas de serie original, las temporadas de New Generation. Hay dos temporadas en Región 4. Y en el mercado... En el mercado de similares creo que pueden encontrar. Y también todas, está, ¿cómo se llama? De las películas creo que la 2, 3 y 4 son las mejorcitas, las más divertidas. La 4 no la encuentran en Región 4, ajá, pero la 2 sí la encuentran, la 3 también. Ajá. Vean la 2, vean Wrath of Khan. Sí, es buenísima, es buenísima. Y la pueden encontrar en $70 en cualquier tienda de discos, entonces aprovechenlo. Y también, como les estaba diciendo, me gustaría que leáramos un poquito de los fans de esta serie, porque tal vez todo el mundo piensa erróneamente que los Klingon fans son nerds que viven con sus papás, que nunca han conocido la caricia de una mujer, pero no. Los fans de Star Trek son muy variados. Cualquier similitud con Joy Moses es mera coincidencia. Está hablando de ti, Paco. Yo soy felizmente casado. Sí, afortunadamente. Y yo estoy trayendo el sexy de regreso, entonces obviamente no está hablando de mí. Pero nos quieres, por decir, yo sé que Quentin Tarantino es fan de Star Trek. Bryan Singer, uno de los mejores directores del mundo, es fan de Star Trek. Tim Krieg de Héroes también es fan. J.J. Abrams, el creador de Lost y Alias también. Y que ahora va a ser la nueva película. Exactamente. También tienes a Stephen Hawking. Uno de los hombres más inteligentes del mundo. Nada más, ¿no? Nada más. Solo eso. Sí, entonces, yo le diría a toda la gente que si tienes a todos esos luminarios siendo fans, dense la oportunidad, dense el chance. Hubo una frase muy, muy interesante que me dijo a mí Alfredo cuando llegué al club de Viaje a las Estrellas, porque era yo un mocoso imberbe de 18, 19 años. Sí, ya llovió. Me dice, es muy curioso porque acabábamos, creo, de salir de una conferencia con el club de la Guerra de las Galaxias y tal. Me dice, checa la diferencia, ¿no? el fan de Viaje de la Guerra de las Galaxias son chavitos preparatorianos que les gusta la aventura y tal. El fan de Viaje a las Estrellas son doctores, ingenieros, arquitectos. Era como otra no, visión. Y ¿no? sobre todo de que ha habido mucha evolución en la ciencia inspirada en Star Trek. ¿Por qué tenemos celulares? ¿Será por los comunicadores? No, ¿tú crees? Sí. No, y Discovery Channel pasa de vez en cuando un especial que se llama La Ciencia de Viaje a las Estrellas. Uh-huh. Donde las pantallas gigantes. Uh-huh. Pantallas gigantes de LCD. El MP3, que ya es básico en nuestras vidas, nació porque un ingeniero de Apple... Sí. Vi un episodio donde Data está escuchando música en la nave. Y dice, ¿cómo puedes comprimir una sinfonía en una computadora? Y se puso a eso y existe el MP3 gratis. Es como esa gran paradoja, ¿no? De que ellos están mostrando un futuro probable. Uh-huh. Y la gente lo ve y crea ese futuro. Exactamente. Ah, qué interesante. Pues, ¿qué podemos decir? Podemos hablar de esto por horas, semanas, por años. Enteras. Lo que me gustaría decirle a todos, dense la oportunidad. No están muy caros, especialmente si los compran pirata. Similar. Cómprenselos, chéquenlos, y si no les gustan, pues ya pues nos se pueden quejar. Nos reclaman. Pero yo lo que les recomiendo, chequen Wrath of Khan. Dios mío, qué buena película. También pueden ponerse en contacto con el club, escriban al blog del programa y ahí nos pueden contactar a nosotros. También si quieres dar tu correo electrónico por si quieren tener acceso. Pues nada más contacto. Véanlo mejor en la página de internet porque sí está un poquito difícil mi nombre, pero ahí les va. Es @ruanova@avantel.net. Lo pondremos en el blog en http://comiconexion.blogspot.com. Y también tenemos nuestro correo electrónico que es comic-conexion@hotmail.com. Y Oscar ya nos está viendo así con cara de ya, vaya, ya tenemos que ya, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, todas las personas que han comentado en el blog y todos los mails. Y para si no me creen, llega un mail y ese mismo día, si puedo, al otro día, a más tardar, lo contesto para continuar comunicándome con ustedes. El blog sigue abierto, por favor, chéquenlo. Y viájenos ese favor, ¿no? Chequen Viaje a las Estrellas y hablemos de Viaje a las Estrellas y critíquenos si no les gusta, díganos claro. Qué es lo que no les gustó. Estamos muy abiertos a cualquier comentario. El cuate que mencionamos al principio, que acaba de llegar al programa, nos dice que hay muchas series que nosotros decimos que apestan, que le encantan. Pues bueno, si te gustan los X-Files, pues no es mi culpa, es más que tú tienes muy mal gusto. Pero bueno, eso ya no es mi culpa. Pero ¿qué te puedo decir? Y también me gustaría decir que también estamos posteando y blogueando y haciendo artículos para nuestros amigos de Versus Radio. Y eso lo pueden encontrar en bsmedios.com. Ahí van al área de cómics y ahí podrán encontrar todas nuestras reseñas. Y si les gustan o no les gustan. ¿Quieres decir algo para cerrar esto? Simplemente darles las gracias por permitirme acompañarlos, soportarlos durante esta sesión. nunca mejor dicho. Y pues ¿no? ya saben, si quieren algo más de Viaje a las Estrellas o que hablemos de alguna otra cosa, pues claro que sí. Estoy a su disposición. Esta es tu casa, Alfredo, y sí, sí. Muchísimas gracias por venir, de verdad, por dedicarnos una hora de tu tiempo. Exactamente. Entonces pues yo, Carlos Spock Moisés, me despido de todos ustedes. Que esté muy bien y nos escuchamos la próxima semana aquí en Comic Conexión. Así es, yo los dejo con una canción, siendo que no vino Reika. ¿Va? Casi nunca vengo preparado, ¿verdad? Pero bueno, traigo una canción extra. Bien. Resulta que hay un cantante que a mí me gusta mucho que se llama Elvis Costello. Es un cantante británico muy, muy interesante. Y que aquí hace una canción de Cole Porter, compositor de Broadway de muchos años. ¿Va? Y esto se llama Let's Misbehave. Escuchen la letra, es muy buena. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos aquí el próximo jueves a las 6 de la tarde por entoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Nos estamos viendo. You could have a great career, and you should, yes you should. Only one thing stops you, dear. You're too good, way too good. If you want a future, darling, why don't you get a pass? 'Cause that fatal moment's coming at last. We're all alone, no chaperone, can't get our number. The world's in slumber, let's misbehave. There's something wild about you, child, that's so contagious. Let's be outrageous, let's misbehave. He didn't care about those apples out of season. They say that spring means just one thing to little lovers. We're not above birds. Let's misbehave. picture of Voldemort would be attractive.